4 de la tarde y 9 minutos y estamos con Luciana Péquer. Sigue con nosotros. No se va, Péquer, no se va. Péquer, no se va. Bueno. Soy el anti-Lorenzino. Sí. No me quiero ir por ahora, qué sé yo, quién sabe. Una mujer describiendo a otra mujer sería tu tema. Una mujer describiendo a otra mujer, pero también me parece algo importante que es peligro. Modelos ocupando lugares de más. Es algo que venimos diciendo hace mucho tiempo y que me hago cargo esta vez y lo digo. No, empezó en algún momento la moda de las modelos no son solo esas chicas más altas, más delgadas, que pasan ropa. ¿Por qué? Porque la verdad es que se necesita justamente para la pasarela un estilo de cuerpo más uniforme para que los diseñadores de moda no tengan que estar diciendo, bueno, a ver vos cuánto medís, vos cuánto pesás. Pasan la ropa lo más parecido al cuerpo humano de un maniquí. O sea que lo uniforme es una característica de las modelos, digamos. Lo uniforme es una característica de las modelos. Entiendo que es una característica necesaria en las pasarelas y me parece hace muchos años que fue un problema cuando las modelos de pasarela pasaron a ser un modelo social. Eso no quiere decir que ninguna modelo es valiosa o que no tenga nada para decir, que ninguna modelo sea inteligente. Pero sí es cierto que ser modelo se convirtió en una característica que abre puertas para los medios de comunicación, en principio la televisión, ahora incluso en la radio y en la gráfica, y que por el contrario, no tener un cuerpo, una cara de modelo, se convirtió en una traba para que muchas periodistas no podamos ejercer nuestros trabajos en medios masivos como la televisión, en otros medios que no tienen que ver con la imagen como la radio o la gráfica, y que sin embargo, por ejemplo, Mariana Arias sí consigue un lugar que se llama Rouge en el sitio de perfil. Ella después estudió periodismo, o sea, después puede decir, bueno, pero ¿por qué entró? No entró porque era una estudiante de periodismo más. Entra claro. Por ser una modelo característica de hace dos generaciones en la Argentina, porque si no, no tendría ese lugar. Y entra, que también a mí me parece interesante contar esto, no con una historia de lo que es clásico y tradicional femenino, porque parece que lo que es clásico cuesta más romperlo, sino justamente en una editorial que tuvo productos innovadores. Por lo menos yo trabajé en una revista de la que me siento muy orgullosa, que se llamó la revista Luna, que llegó a vender más de 250.000 ejemplares, que era una revista que tenía todo lo que tenía que tener una revista femenina, como moda, belleza, salud, cocina, etcétera, pero que rompía con esos paradigmas, que tenía mucha actualidad y la idea de mujeres pujantes. Uh-huh. El director editorial de Perfil, Fontevecchia, dice que la cierra diciendo que no quiere más ese modelo de revista, sino que se va a la revista Luz, que es una revista absolutamente chata y donde lo femenino sea solo esa cajita de cristal de belleza, moda y amor. Pero en contraste con eso, en las tapas de noticias presenta a una Cristina que sería una mujer enamorada del poder y en una orgía, digamos, ¿no?, erotizada por el poder. Es como si fuera el otro costado de la visión de Fontevecchia sobre mujeres. Sí, a mí lo que siempre me pareció sobre esa etapa de la revista Noticias es que el gran problema, justamente, y en este momento de recambio de gobierno, es que el problema no es que Cristina estuviera enamorada del poder, una presidenta mujer, sino que la idea de que a una mujer le gustara el poder sea tomada como una idea dañina para el resto de la población. Por supuesto que una maestra le tiene que gustar ser docente y hablar como una docente, y a una persona que ejerce el poder, sea varón o mujer, le tiene que gustar el poder. Igual que, aunque haya muchos estilos de liderazgo femeninos diversos y bienvenidos, por supuesto, a una mujer que ejerce el poder hoy en día, por eso desde una Secretaría de Comercio o desde la provincia de Buenos Aires, también tiene que disfrutar de su trabajo, porque bueno, si no, no lo podría hacer. De Cristina eran obscenas directamente, es decir, presentándola a ella como en toda una situación casi masturbatoria con el poder, ¿no? Me parece claro. Que, digo, frente a ese modelo de mujer que vos describís que quedó al final en la otra revista, no sé, parece que el complemento es un poco explosivo. Bueno, justamente me parece que la idea de la revista Luna, incluso de muchas revistas de tradición en la Argentina como Claudia, después Mujeres y Compañía, que era de María Eugenia Estensoro y de Norma Morandini, era justamente la idea de mujeres que buscaban el poder. Pero, y que va más allá de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, sino de lo que representa para quienes tienen que ejercer el poder. Hay una nota de Mariana Arias en el sitio de Perfil que tiene algunas cosas que realmente son muy graves. Ella dice que Cristina se fue del poder sin transmitir ni una pizca de amor. Y dice, sentimiento femenino por excelencia. Bueno, desde Simone de Beauvoir, en realidad mucho antes, pero para poner un punto, de Simone de Beauvoir para acá, que las mujeres venimos peleando para dar todo el amor que tengamos ganas de dar, si tenemos ganas de darlo, pero para decir justamente que las mujeres no tenemos por qué ser sinónimo de amor. Esa se trata la pelea desde hace muchísimos años. Más allá de la discusión sobre si dio amor, si no dio amor, pero esta idea de que mujer es sinónimo de maternidad y maternidad es igual a amor, y entonces mujer tiene que ser amor, es justamente la idea sobre la que el feminismo dice, no, las mujeres somos muchas cosas, y también las mujeres podemos ser autoridad, también las mujeres podemos ser bronca, las mujeres también podemos decir no. Después tiene un párrafo que realmente es muy grave porque vulnera el empoderamiento de las mujeres justamente ante situaciones que pueden llegar a la violencia de género. Ella dice, el tono confrontativo que caracterizó su estilo no es un atributo femenino. Bueno, en principio, Mariana Arias, no estás para contarnos cuáles son los atributos femeninos. Que ella haya estudiado periodismo y por lo tanto le hayan enseñado a hacer entrevistas, tal vez a escribir una crónica, a hacer un móvil en la calle, no la convierte en una ensayista. O sea que no se capacitó para eso, me parece. Y los estudios de género en la Argentina desde los años 80, al regreso a la democracia, esta parte han crecido y mucho. Entonces es muy grave que este lugar se ocupe. Primero, no hay una mujer, hay muchas mujeres, no hay un atributo femenino, hay atributos de cada mujer. No hay algo que no hay un deber ser con el que las mujeres debamos cumplir para ser femeninas, ¿no? Claro. Esa idea de María Marta Serralima, la mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Bueno, escúchala con nostalgia, pero no es más nuestra idea, claro. Cada cual elige qué atributo quiere tener. Pero Mariana Arias sigue, las mujeres tenemos un plus y justamente es la intuición de saber cuándo y cómo transmitir decisiones firmes sin lastimar inútilmente. Buscamos unir a la familia, tratamos de no pelear si no es necesario, de callar cuando la merita. La mujer tiene intuición y dulzura, cualidades que faltaron a Cristina. Este párrafo es el más grave de la crítica, no a Cristina, sino de lo que, del post-cristinismo o del post cómo se va una mujer en el poder. ¿Por qué? Porque enseñarle a las mujeres que se tienen que callar, vos sabés que escribí una columna que se llamó La Calladita y que no tiene que ver con la figura real de María Eugenia Vidal, sino con que se quiera transmitir que ahora las mujeres nos callemos la boca. ¿Y por qué es grave? Porque cuando vos luchas contra la violencia de género que se puede dar en el ámbito de la pareja, básicamente, pero también en el ámbito laboral, también en el ámbito político, en el educativo, se puede dar entre hermanos cuando se favorece al hermano varón, se puede dar entre padre e hija mujer, se puede dar en muchos ámbitos de la vida. La idea, primero, de la intuición femenina es realmente lo que destierra Simone de Beauvoir, como existe el instinto maternal. No, no existe el instinto. La maternidad también es una construcción, la ciudadanía es una construcción, ser la mujer que cada una quiere y elige es una construcción. Es decir, la intuición femenina es una construcción, en todo caso. Bueno, pero, digamos, y cada una puede sentir o elegir sentir si tiene intuición para algo o para no, si elige la maternidad o la independencia. Carmen Argibay no tenía hijos y no era una intuitiva, la ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y hay otras mujeres que pueden decir, yo tengo una intuición y la quiero desarrollar, y es su elección, pero no como un atributo indelegable y científicamente comprobado del género femenino. Pero sí decir que las mujeres tienen que unir a la familia como mandato es justamente lo que ha hecho que las mujeres aguanten situaciones de violencia que no tienen ni deben aguantar, ¿no? La confrontación, más allá de la política y de que cada quien diga, bueno, es mejor hacer una reunión con gobernadores, será peor antes no hacerla, es mejor llamar a la oposición, es mejor no hacerla. Digo, esas son elecciones de líderes políticos que pueden tener diversas maneras de ejercer la política y también mujeres que pueden tener distintos tipos de liderazgo. Pero no es cierto que la idea de aguantar y de unir a la familia sea una idea superadora. Es una idea del pasado que a las mujeres nos ha costado muy caro. Es decir, que lo de Mariana Arias en Perfil, uno puede decir, nueva manera de hablar mal de Cristina, pero lo que vos decís es no estamos hablando de Cristina exactamente en el exactamente. Fondo. Yo creo que, por un lado, hay críticas políticas que siempre lo sostuve, siempre me parecieron legítimas y me siguen pareciendo legítimas ahora. También me parece legítima la crítica a un estilo de liderazgo. Ahora, con el formato que tiene una presidenta mujer, hay que tener cuidado justamente sobre cuando se quiere hacer oposición a eso, no caer en la idea de mujeres sumisas. Hay otra cosa que también me llama la atención y es que habla sobre su estética. Dice, la manipulación permanente de su pelo, extremadamente largo y peinado a la antigua, y Mariana Arias hace una crítica estética, sus collares de perlas, relojes y carteras carteras caras, e incluso algunos comentarios filtrados como, Guado, ¿te fijaste si en el escenario hay sol? No quiero que entre ni un solo rayo sobre mi cara, dan cuenta de su gran interés por la imagen. Siempre pensé que alguien que tiene en sus manos el destino de un país no tiene tiempo de tanto maquillaje y peinado. Así como Bachelet, Hillary Clinton o Evita, mujeres que ejercen y ejercieron el poder y que se ocuparon de su aspecto pero con un cierto límite. Esto me parece gravísimo. A ver, desde que el cuidado con el sol, por supuesto es un cuidado estético, claro, pero es un cuidado de salud. Justamente hay campañas de prevención del cáncer de piel y de que se chequen los lunares, más allá de que sea una decisión de Cristina. Y es lo mismo que decirle a una piba de 15 años que si está muy maquillado o tiene shorts, entonces no va al colegio a estudiar, o entonces merece que en el colectivo le puedan tocar el culo. Claro, así que no le está permitido a la presidenta cuidar su aspecto, digamos, ¿no? Porque eso sería una señal de que no se ocupa de lo importante. Exactamente. Me parece un prejuicio sobre lo femenino absoluto, porque justamente se trata de si Michelle Bachelet se quiere peinar más o menos, estar más gordo o más flaca, que lo haga, porque se trata de su libertad. Si Cristina lo quiere hacer, que lo haga. Igual que en una empresa, si una jefa quiere estar muy producida, que lo haga, y si una empleada quiere ir con jeans y zapatillas, que lo haga, más allá de que le exijan en cada trabajo. Justamente, la idea que se reivindica es la idea de diversidad femenina, pero además lo que me parece realmente que me da bronca es que una generación de modelos que irrumpieron como personajes en la Argentina, que es la generación de Mariana Arias, o sea, no como el trabajo de manequín, sino que impusieron a las mujeres, fueron parte de las presiones estéticas que hacen que muchas mujeres estemos afuera de los medios por esas mismas presiones estéticas. Ahora, cuando una mujer en el poder elige disfrutar de sus propios rituales de belleza, que cada quien que elija los que le gustan, dice que entonces las otras no se pueden cuidar. Sí, es como llegar a presentarse como que una autoridad en belleza juzga a Cristina, digamos, ¿no? En el fondo es hablemos mal de Cristina. Sí. Yo sigo creyendo que lo más importante es lo que nos están diciendo a todas. Es verdad, es verdad. Luciana Pecker, gracias. Gracias, Lu.